A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto recibirlo una semana más desde Montevideo. ¿Qué tal? Bien, estamos esperando las llamadas para continuar nuestras discusiones. Exacto, con muchos temas importantes a nivel internacional. Tenemos que comenzar nuevamente, seguir en el tema del conflicto en Medio Oriente, la agresión a Palestina. Se logró un alto el fuego en cuanto al bombardeo sobre Gaza, pero la represión de Israel no termina, ¿verdad? Sí, sigue la represión en las ciudades entre la policía y los ciudadanos palestinos. Por el momento, los bombardeos de aviones no han empezado otra vez. Entonces es cambio de lucha. La lucha en la calle sigue. Pero la lucha con aviones y bombardeos han parado temporalmente. Lo que pasa es que los palestinos resistían tal punto que los norteamericanos y los europeos decidieron que es un momento para parar las batallas y ver qué resultados han dado. Sí, precisamente se dice que Netanyahu tuvo que ceder a las presiones de los militares respecto a que no podían ingresar por tierra a Gaza y también por el nivel de la cantidad de cohetes que desde Gaza se pudo disparar hacia territorio de Israel, ¿no? Sí, es una lucha que continúa, pero debemos reconocer que los Estados Unidos quiere un acuerdo que podría permitir el fin. Los palestinos han utilizado muchos rockets, muchos cohetes, y han causado daño en Israel. No debemos pensar que era una derrota. No es una derrota, es una coincidencia de Estados Unidos con la lucha de los palestinos en este sentido. Biden no quiere una guerra, quiere una continuación de las relaciones con Israel para proteger sus intereses más general en el Medio Oriente. Sí, Biden declaró públicamente que Israel tenía derecho a defenderse, pero ¿por qué Estados Unidos estaba interesado en que se detuvieran los bombardeos? ¿Qué le preocupaba de esa situación al gobierno de Estados Unidos? Tenía miedo de que los movimientos populares en el resto del Medio Oriente podría continuar luchando, y Palestina era el punto de lanza para otras luchas en el Medio Oriente entre los países árabes. Por el momento, Biden no quiere guerras en el Medio Oriente. Quiere mantener el poder de Israel, pero quiere evitar conflictos que podrían involucrar los Estados Unidos. Sí, y del lado palestino, profesor Petras, ¿qué se puede analizar? ¿Cómo queda, sobre todo Gaza, que está bajo el gobierno del movimiento Hamas, con mucha zona destruida, pero bueno, celebrando la resistencia, con cuestionamientos hacia el gobierno en Cisjordania de Mahmoud Abbas, ¿verdad? ¿Cómo quedan los movimientos palestinos después de esta etapa? Los palestinos siguen teniendo una gran fuerza en Jordania, y sigue siendo representantes en todos los países árabes. Por el momento podríamos decir que jamás muestra más fuerza que los otros grupos palestinos. En este sentido, es no solo una lucha contra los países palestinos, pero una lucha contra Hamas, que Hamas representa una fuerza más combativa entre todos los países donde hay palestinos. Bien, lo traemos más hacia América Latina, profesor Petras, en la continuidad también de un tema que tenemos, que estamos teniendo cada semana. Está llegando a un mes ya prácticamente el paro en Colombia, con el inicio de algunas negociaciones, pero también se mantiene la represión, las denuncias de desapariciones, de torturas. ¿Qué puede evaluarse a esta altura, cuando ya se llega a un mes de esta etapa que se está viviendo en la nación colombiana? Sí, en Colombia los movimientos populares en el campo, en las ciudades, entre estudiantes, entre sindicalistas, campesinos, es en gran fuerza. El gobierno puede tratar de reprimir y limitar la fuerza, pero no han tenido ningún éxito. Y Colombia es un punto de lanza contra Estados Unidos. No olvidar que Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas ocupando el país y tratando de utilizar Colombia como punto de lanza para los intereses norteamericanos. Pero con las 7 bases no es suficiente. Colombia es importante para Estados Unidos intervenir en Venezuela. Colombia está tratando de paralizar las actividades en Venezuela usando su país como base de conflictos y militarización en contra Venezuela. Entonces Colombia sigue tratando de ser un gran punto de lanza para Estados Unidos contra Venezuela, pero al mismo tiempo Colombia tiene que enfrentar las grandes oposiciones internas. Entonces es un doble lucha: Washington con Colombia contra Venezuela y Colombia contra su pueblo por el gran movimiento popular. Bien, lo queremos dejar en la región porque hoy está asumiendo en esta semana el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y se va en medio de protestas y de un balance muy negativo, Lenín Moreno. ¿Qué cabe esperar en Ecuador que comience en esta etapa? Lenín Moreno está desgastado totalmente. Y la oposición y Casteles está una fuerza popular y va a ganar las elecciones. Pero Ecuador está en gran inestabilidad. Uno no sabe que los movimientos indígenas, los movimientos populares en la ciudad, los petroleros, están ganando fuerza y podrían ganar las elecciones, pero cuanto más pueden hacer es difícil averiguar. Correcto. Bueno, en respecto a lo interno de Estados Unidos, lo que le queríamos comentar para una eventual opinión o comentario suyo, profesor Petras, es una nueva oleada de hechos de violencia, lo que estamos leyendo un fin de semana, con importante número de muertos en tiroteos, que no es algo nuevo en Estados Unidos, pero no hay que dejar de mencionarlo, ¿verdad? 12 personas muertas en tiroteos este fin de semana. Sí, sigue siendo un país muy violento, particularmente en las grandes ciudades. La lucha en Estados Unidos es con los afroamericanos y la policía. Y más allá de eso, hay conflictos entre los diferentes sectores regionales y sociales. No hay ningún paz aquí, hay violencia diaria. Y lo que tenemos que entender es que la violencia tiene sus raíces sociales y económicas, y más una pérdida de ubicación. Las violencias continúan en todas partes, pero no hay ningún gobierno de Biden que podría solucionarlo hasta ahora. Mm-hmm. Biden habla de tratar a canalizar más dinero, pero es gran difícil para Biden. Bien. Una cosa interna de Estados Unidos, pero también vinculado a algo que ya comentábamos, vimos escenas de muchas expresiones de solidaridad con Palestina desde Estados Unidos, profesor Petras, desde los propios movimientos de judíos ortodoxos, una concentración importante en Nueva York, y también incluso desde políticos estadounidenses del ala más progresista de los demócratas, pronunciándose a favor de Palestina, ¿no? Sí, hay un gran apoyo para los palestinos en todas partes, particularmente entre los universitarios, incluso entre sectores de judíos que quieren rechazar la violencia que Israel está usando y la influencia que utilizan en el gobierno. Biden trata a evitar un conflicto en el Partido Demócrata entre los pro-israelíes y los críticos. En este sentido, tenemos que entender que Estados Unidos en este contexto está muy dividido. Biden va a tener un enorme problema, no solo con el Medio Oriente, pero con todas las legislaciones que han puso frente. Tenemos que ver qué podría realizar Biden entre las diferentes fracciones de su partido, Bernie Sanders y otros más, y los demócratas más derechistas, y más con los republicanos. Todo el agenda de Biden está en peligro de no realizarse. Es una situación que Biden enfrenta, y las dificultades para realizar el mínimo programa parece en peligro. Correcto. ¿Otros temas que quiera comentar esta semana, profesor Petras? Bueno, podríamos notar que los Estados Unidos están mezclados en conflictos con China sin mucho éxito. Ahora Biden quiere arreglar las cosas con Rusia, reconociendo el petróleo ruso podría circular. Esta es una indicación de que Biden necesita llegar a políticas de más simpáticos, podríamos decir, más acomodación con China, con Rusia y lo demás, porque tiene gran problemas internos. Los republicanos rechazan cualquier negociación y quieren frenar las agendas sociales. Es un gran problema. Hay que decir que Biden podría fracasar en las acomodaciones, y eso podría resultar en la vuelta de Trump. ¿Tan grave podría ser esa situación entonces? Sí, es muy grave, porque vemos que Biden no podría firmar un acuerdo en el Congreso, los congresistas demócratas no son muy firmes en su apoyo a toda la agenda de Biden, y mucho más bloqueos entre el Senado y Congreso sigue siendo factores importantes, y eso podría precipitar una crisis en el Partido Demócrata. Muy bien, profesor Petras, un gusto escucharlo como siempre. Le mandamos un abrazo desde Uruguay. Un abrazo para vosotros. Si no hablamos del gran tema de las falta de vacunas en Argentina, en Uruguay, para realizar mejoras, y tienen que asumir la responsabilidad de la paralización de circulación de productos y otras cosas más. Argentina, Uruguay, Brasil está frente a grandes temas y grandes problemas de salud. Así es, así es. Nosotros con indicadores muy altos a nivel mundial en proporción a nuestra población, y Argentina y Brasil con muchas carencias de vacunas, como usted decía también, exacto. Sí. Bueno, un abrazo, mejor salud. Ojalá que el gobierno podría implementar algún problema, salvar miles de vidas. Exacto. Un abrazo, profesor Petra. Seguimos con estos temas. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.